Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. Papi, mami, estamos a tiempo de salvar al planeta. Durante la noche, apaga y desconecta la computadora y el impresor. Con estas acciones, estás ayudando al medio ambiente. Déjennos un mejor planeta. Para hoy en el programa, los Beatles barriendo con un álbum revolucionario en los Grammys. Cumpleaños de una banda, leyenda, grandes bandas era el título. Rey Lagarto, lo condenan. ¿Y qué va? No cumple. Y no cumple porque se murió. Buena forma de no cumplir una condena. Buenos días, soy Sergio Gallardo, aquí en Láser 92.9, 1900 ayer. Santo. Yo que creí que era prima de la Caperucita Roja. Y me la voy encontrando tal y como Dios la trajo al mundo en la página central de Playboy. Oh. My memory has just been sold. La J. Gills Band, The Centerfold. Buenos días. Y vamos a decir buenos días al teléfono. Hola. Hola, Sergio. ¿Qué tal? No te puedo creer. Sí, soy yo, la misma. Mira, desde las 6 de la mañana te pones a marcar. ¡Qué fidelidad! ¿Y qué canción fea me vas a pedir que yo te voy a decir que fea. No te la voy a poner? Mira, como hoy estamos iniciando el mes de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, quiero que pongas Special Lady. Sí, que dice, I'm a special lady and a very exciting girl. Ah, qué bonito cantas. Ah, no. Le estás haciendo la competencia a Nati, que todavía no le he dejado dar los buenos días. Tan linda, ella es muy linda. ¿Sabes que el viernes estuve escuchando su programa y me complació con la canción de El Piloto de las Ondas de Radio, que tú no pudiste, no te acordaste? No, yo sí me acordé, pero mira, es una canción tan común, pero tan común, que ¿para qué la voy a poner? No. Tengo exactamente, te voy a decir, como 53,472 canciones en mi computadora. Para que me vengan a pedir todos los domingos la misma canción. No, hay gente que está llamando y pide, mire, póngame yo Cocker con una pequeña ayuda de mis amigos. Sí, eso la pueden oír en cualquier lado. ¡Ah, qué bárbaro! Miscelánico, señor Sergio. Ok, adiós. Adiós. Que le vaya bien. Va. La primera peleada de la mañana. Special lady. You'll be singing first. No, Harry, I'm singing second. And a very exciting girl. Y esa es la reconciliación. You gotta be a special lady. Let's get down on some hump. Come on. 'Cause you got me sitting on top of the world. Sitting on top of the world. Sun didn't want to shine, but all gotta be a special lady. Get down, Billy Graham. All right, Harry Ray. Cause you got me sitting on top of the world. Sitting on top of the world. You must be a special lady. And a very exciting girl. Oh, girl, oh, girl. You gotta be a special lady. Tú eres una muchacha sumamente especial en este mes, que según me acaban de contar, es el mes de la mujer. Sí. ¿Será? ¿Por qué me dice que sí con la cabeza y no me habla cuando yo no estoy en televisión, sino estoy en radio? Ajá. Buenos días, Sergio. Ah, vaya, ok, así está mejor. Hola, Nati. Sí, ya me dio paso. Ya le di paso. Ya me dio paso. Ya le solté el lazo, la cuerda. Dele. ¿Cómo ha estado? Usted, yo bien. ¿Usted sabía que hoy es el mes, este es el mes de la mujer? El 9 de marzo va a estar, creo que va a haber una pausa de las mujeres que no van a ir a trabajar. No, ¿ah, sí? Solo hombres, se supone. ¿Se van? Mire, yo voy a venir a trabajar porque necesito, vea, no tampoco, vea. No vaya a ser que la sorprendan y le digan, vaya pues, mira, ya pasó, hoy es el día del hombre, así que está tu carta de despido. Terrible, ¿no? Vámonos de viaje. Lindo. Danubio Azul. And soul food. A voice reaching out in a piercing cry. It stays with you until. Este me estaba pidiendo el sauerkraut para comerme el schnitzel, plato típico allá en Austria. So ambitious for a juvenile, but then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. That you can get what you want, or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Slow down, you're doing fine. You can't be everything you wanna be before your time. Although so romantic on the borderline tonight, tonight. Too bad, but it's the life you lead. You're so ahead of yourself that you forgot what you need. Though you can see when you're wrong, you know you can't always see when you're right. You're right. You got your passion, you got your pride. But don't you know that only fools are satisfied? Dream on, but don't imagine they'll all come true. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Take the phone off the hook and disappear for a while. It's alright, you can't afford to lose a day or two. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? And you know that when the truth is told, to realize Vienna waits for you. When will you realize Vienna waits for you? ¿Cuándo te darás cuenta, pregunta Billy Joel, que Viena te espera? Te espera con el palacio de Sisi Emperatriz para que comas schnitzel, buenas salchichas, pero sobre todo la pastelería vienesa, que es de las más ricas del mundo, sobre todo el sachet, que es una torta esponjosa de chocolate. Para hacernos los bigotes. ¡Ah, ¡oh, qué rico! Cuando oigo esta canción me imagino que es domingo como hoy, en que fui a la iglesia, pero a una iglesia evangélica, con un montón de gente afroamericana y que estoy con mi pandereta y una mi gran toga en el coro cantando In the middle of the night, in the middle of the night, we walk in the... ¿Ah? ¿Nunca ha visto usted cómo cantan de bonito, sí, en las iglesias? Sí, muy bonito. Son bárbaros. Y bueno, estaba hablando yo de Viena, estaba hablando también de la torta, y entonces de inmediato Natalie se puso a buscar en el internet, dispuesta a abrirme el apetito. Va, ¿cómo es la torta? ¿Cómo dice? Son dos planchas gruesas. ¿De pastel esponjoso? Sí, de chocolate y mantequilla. Separadas por una fina capa de mermelada de albaricoque. ¡Ay, qué rico! Y recubiertas con un glaseado de chocolate negro por encima y por los lados. ¡Ay, qué rico! Ya la imaginé como por lo menos. Sabrosísima, lástima que no la puedo comer porque se me va el azúcar hasta el quinto cielo. No olvide probarla. She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me. Oh, she takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Promise you more than the Garden of Eden. And she'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding. But she'll bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me. Ahead of her time. Oh, and she never gives out, and she never gives in. She just changes her mind. She is frequently kind, and she's suddenly cruel. But she can do as she pleases, she's nobody's fool. She can't be convicted, she's earned her degree. And the most she will do is throw shadows at you, but she's always a woman to me. But she's always a woman to me, cantando Billy Joel. Y el día domingo, cuando hay 1900 ayer, se trata de remover las neuronas y tenemos a alguien que me acaba de llamar y me llamó al 22-24-15-14. La felicito, Nati, porque sus cinco están mejorando. Ya no lo hace todo cerrado. Entonces, me habla el que siempre me dice, hola, te hablo de la mina. Hola. ¿Cómo estás? Un saludo para Nati. Qué Hola. Bien que ahora se permita que haya una mujer y un hombre, porque cuando era la femenina y los... Bueno, ¿sabes qué me estoy acordando? ¿Te acuerdas de la Radio Juventud? Sí, de hecho yo trabajé ahí. Es que nosotros en esos tiempos teníamos una barrotería en Azacamil, que se llamaba Abarrotería Azacamil. Okay. De ahí tuvimos un supermercado ahí en Amiral Valle, cuando eso era, no sé si te acordás del Caballo de Hierro. No, el Caballo de Hierro no me acuerdo, pero me suena. De la hora que le dicen la Chulona o el Chulón, ¿no? Ajá. El Chulón de San Benito, pues la Chulona, la que está allá, ahí. Por donde estuvo también ahí la venta de paellas. Estoy hablando del 1970. Sí, 70 más o menos. Sí, ya me acordé del Caballo de Hierro, que estaba en la entradita, en donde está ahora el paso que permite ingresar. Va, cabal. Ok. Hasta ahí, estaban los buses para cuando uno quería ir al Boquerón, y a la mitad del cerro del Boquerón, por el lado de San Antonio Abad, había una señora que hacía chicha, que nunca he vuelto a probar esa deliciosa chicha. Y si la señora nos escucha, bendición por ella, porque nunca le dio la fórmula a otros para que nos dieran de esa chicha. ¡Qué mala gente! Sí, ahí era la terminal de buses. Ahí estaba también en una época Circuito ISR. Correcto, así es. Ah, que le decían, yo soy policía, ¿o no era así? No. Vos te acordás de más cosas de las que me acuerdo yo. Va, decime. ¿Qué es lo que quiero pedirte? Y esto va con una dedicatoria, porque mi hermano, que en paz descanse, recuerdo yo de que en esa cuadra que estoy haciendo, nosotros íbamos a Lalo Shop cuando los pantalones eran campanas y usábamos zapatos de plataforma de charol. Uh-huh. Los famosos de Flash, ¿te acordás? Y no me digas que los comprabas en el módulo. El módulo, después el modulito en Flash, toda la calle Concepción, eso era el boom con los pantalones campana de aquella época. Y había una canción que no sé cómo se llama, pero yo no sé si es John Oles, no sé, pero eran dos. Se decía, I love the sea tonight. Uh-huh. Así se llama. Y eran England Dan y John Forcoli. Entonces, yo me acuerdo que con mi hermano menor, en aquel entonces, imagínate, con 5 colones, ponerle coco, con 5 colones, pagábamos un taxi de Colón. Nos íbamos a comer sorbete. Ahí también empezó el pop y empezó a la vuelta el Hardy. Y ahí comíamos. Y si te acordás, después tuvo el McDonald's, una cuadra opuesta, así en un subterráneo que era toda la dichada. Ahí íbamos, pues. Vale, me acuerdo yo que estaba la gente. Frente al Parque Morazán. Tiempo, llegaba de la J. Guzmán. Del Instituto. Y valía un colón con 25 centavos la papa, la Coca-Cola y el Big Mac, famoso Big Mac. Y hasta hubo una promoción que si vos llegabas y cantabas en la caja registradora, te daban un premio o te daban el combo de gratis y decías, yo quiero una, ¿cómo era la cosa? Una McDonald's y una na, pero tenías que cantar la diciendo... Papa, Rita, no, es que... ¿Verdad? La verdad es que este día ha amanecido, como le dicen los gringos, sunny, soleado. Y me recuerda porque hubo viento. Y nosotros íbamos a esa época, era tan lindo, tan bello, que iban a volver a eso, Sergio. Y creo que tú haces con tu programa que nosotros nos transportemos al tiempo. Yo estoy más que agradecido por tu programa. No sé qué podamos hacer, qué podamos ayudar para que ese programa siga. Voy a abrir una cuenta y empiezan a, ¿cómo se llama?, a poner dinero para mantener el programa anualmente, ¿te parece? No, no hay ningún problema, brother. Por mí ya te digo dónde puedo depositar $50. La verdad que cuando uno se muere no se lleva nada, eso lo tengo. Not much. Mira, gracias por tus malas ideas que me estás dando. Te agradezco tu agradecimiento. Y ahí va tu canción para que sigas recordando en ese domingo, ¿viste? Te agradezco, Sergio. Un saludo a la señorita Nati. Que sigas. Saludos. Y no vayas a parar con este programa, por favor. Yet it's been a while. Not much. How about you? I'm not sure why. I guess I really just wanted to talk to you. And I was thinking maybe later on we could get together for a while. It's been such a long time and I really do miss your smile. I'm not talking about moving in and I don't want to change your life. But there's a warm wind around, and I'd really love to see you tonight. take a drive along the beach. Or stay at home and watch TV. You see, it really doesn't matter much to me. I'm not talking about millennium, and I don't want to change your life. But there's a warm wind blowing, the stars around, and I'd really love to see you tonight. I won't ask for promises, so you don't have to lie. We both played that game before. Say I love you, then say goodbye. I'm not talking about millennium, and I don't want to change your life. But there's a warm wind blowing, the stars around, and I'd really love to see you tonight. I'd really love to see you tonight. I'm not talking about moving in, and I don't want to change. No, no, no, no quiero cambiar tu vida. Ya te fuiste por tu lado. Me pediste la fórmula de la velocidad. Dame espacio, dame tiempo. Era lo que quería. Entonces, te pido solo un ratito. Quiero verte esta noche. Ay, pobrecito arrastrado. Oh, debe tener muy baja la autoestima. Bueno, ¿hay que poner comerciales? Sí. Pongamos comerciales. 1900 ayer. Al regresar, vamos al WhatsApp. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. En vacaciones yo del Lido no me olvido. Si viajo a la playa o a la montaña, siempre el Lido está junto a mí. En vacaciones yo del Lido no me olvido. Con la familia, los amigos, siempre está Lido para disfrutar. En vacaciones yo del Lido no me olvido. Estamos removiendo neuronas y nos vamos a acordar de un cine que ahora es todo piojosito, pero en una época albergaba el Festival Clásico, que lo hacía, si mal no recuerdo, Procultura, y venían gente grande del área clásica. Y podíamos escuchar cosas como esta, ¿eh? Una de mis piezas favoritas. Fue compuesta por Federico Chopin, que hoy cumple años, ¿no? Sí. Debería de cumplir años. ¿Por? Porque ya está bien tieso. Aquí viene lo bueno. Atentos con esos dedos. Y ese soplo nos llegó por WhatsApp. Sí. Y lo hizo. Lo hizo, espérame, si lo estoy buscando, José Luis Serrano. Vaya. Y dije que íbamos al WhatsApp, así que vamos al WhatsApp. ¿Hay algo que podamos oír? Démosle entonces. Vamos. Vaya. Yes, Sergio, Nati. Se llegó el domingo, día de 1900 ayer. Muchas gracias por meternos en esta máquina del tiempo y llevarnos a aquellas bellas épocas que vivimos anteriormente, y gracias por ser la compañía de este día. Siempre saluditos desde las calles de Nueva York, dando vueltas por acá. El del Uber. Y para este día les voy a solicitar, por favor, Last Dance de Donna Summer. Cuídense mucho, bendiciones. Feliz domingo y feliz semana. Hasta la vista. Hasta la vista, baby. Como decía aquel con su pistolón. Hasta la vista, baby. Oh, sí, pam, pam, pam. Adiós. Uh-huh. Vamos. Dele. Muy buenos días. Hola. Sergio, Natalie. Quiero aprovechar este espacio para felicitar a Natalie por su programa tan maravilloso de los viernes, aunque no te sientas celoso y la volteas a ver de reojo ahí. No. Pero es una persona muy linda y tú, como un gran maestro de la radio, espero pues que la guíes por un buen camino en la radio. Yo la guío, pero ella no lo sigue. Veo que la señora que te está, escuché que la señora que te está pidiendo la canción esa que te había pedido, quiero recordar algo de Colbert Street and Nash a South Cross, por favor. Son tan amables, bendiciones para los dos. Bye. Muy bien. Bien, vamos. Va. Otro. Southern Cross. Buenos días, Super Sergio y Batinati, compañerita, les habla Juan Carlos Vargas, siempre disfrutando el programa, agradecido por la sacudida neuronal y la alegría dominical. Bueno, miren, como ya dijeron que estamos en el mes de la mujer, hay una canción que merece ser escuchada en 1900 ayer, de Nacha Guevara, argentina. Ella la sacó en el 76, que fue el año internacional de la mujer, y es una parodia bien bonita, se llama Es mi hombre. Así que, bueno, si quieren, le escuchamos. Gracias. Vaya, doctor, muchas gracias. Y también abonar que Alberto Guevara de Italia nos mencionó, bueno, nos comenta, para abonar a cultura general, que en Italia el Día de la Mujer se celebra el 8 de marzo y el 19 el Día del Padre, el mismo día de San José. Got out of town on a boat from the Southern Islands, sailing to reach before a following sea. She was making for the trades on the outside and the downhill run to Papeete. Off the wind on this heading line of the Marquesas, got 80 feet of a water line. Nice to making way in a noisy bar in Avalon. I tried to call you, but on a midnight watch I realized why twice you ran away. Just about. Think about how many times I had fallen. Spirits are using me. Southern Cross for the first time, you understand now why you came this way. 'Cause the truth you might be running from is so small, but it's as big as the promise of a coming day. So I'm sailing for tomorrow, my dreams are a-dying, and my love is an anchor tied to you, tied with a silver chain. I have my ship and all her flags are a-flying. She is all that I have left, and music is her name. Think about how many times I have fallen. Spirits are you. For God. La canción se llama La Cruz del Sur y está dedicada a una constelación que le indicaba a los marineros de antes, a los vikingos y a todos esos, el rumbo hacia el sur. La Cruz del Sur. Bueno, día en que estamos dedicando algo en el mes de la mujer. Esta es Nacha Guevara. Como todos ustedes saben, este año se festeja el Año Internacional de la Mujer. Por este motivo, nosotros hemos preparado un número que es en realidad un clásico en el repertorio de casi todas las mujeres que cantan. Ese hombre. Es mi hombre. Yo le doy cuanto soy, mis encantos y mi amor a mi hombre. Yo lo espero al llegar, nunca dejo de pensar en mi hombre. Es un ser sensacional y aunque a veces me haga mal, es mi hombre. No es gentil ni es genial, no es un ser espiritual. ¿Y qué importa si es mi placer? Me hace sufrir y padecer. ¿Qué voy a hacer si soy mujer y sé querer? Aunque a veces huele mal, para mí no hay nada igual a mi hombre. Y si algo no resulta, hay que verlo como insulta a mi hombre. Aunque a veces me patea porque dice que soy fea, mi hombre. No es gentil ni galante y aunque sea repugnante, ¿qué me importa? Si es mi placer, me hace sufrir y padecer. ¿Qué voy a hacer si soy mujer y sé querer? Se metió en mi corazón como un ladrón. Es ingrato y es infiel, soy tota de él. ¿Qué me importa si él está afuera de la ley? Sé que al fin se cansará y me dejará. Olvidando mi pasión me escupirá y será mi perdición. Pero lo quiero igual. Que conste, es parodia. Sobre todo dedicado a esos hombres malvados que andan tirando agua hirviendo y después ponen cara de yo no fui. Volveremos dentro de un momentito a las calles de Nueva York. Sí, sí, sí. ...9:45 en mañana de domingo. Impresa Repuestos, más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos. Playa, montaña, parrillada en casa, no importa cuál sea tu tipo de verano. Disfrútalo en Walmart, donde siempre encuentras todo y pagas menos. 1900 ayer. Hola, hola, en el 92.9 Radio Láser les habla Sergio Gallardo en 1900 ayer. Siempre, como todos los domingos, en grata compañía. Ustedes y Nati. Yay. Estoy bien. ¿Qué tal? Yo bien, Nati. ¿Y usted qué tal? ¿Qué tal con los compañeritos que le están escribiendo? Hay muchos mensajes y hay muchos audios que debemos de solventar. Como siempre. Tenemos que solventar. Démosle. Démosle, a ver qué pasa. Dele. A ver, suba. Buen día, Radio Láser, y gracias por atender mi llamado. Pueden poner Las Ruedas de la Vida de Gino Vanelli, Wheels of Life. Muchas gracias. Vaya, de nada. Ese peludo era buenísimo. Tenía un colocho increíble. Se parecía al que usaba en esa época Paco Monterrosa. Buenos días, Sergio y Natalie. Los escucho de aquí en Los Ángeles, California. Y a ver si puedes poner una de Nazaret, la que se llama ¿Dónde te encuentras ahora? Y por favor, préstale el micrófono a Natalie. Y la verdad es que el programa de ella es uno de los mejores de Radio Láser. No te vas a poner celoso, Sergio, pero es la verdad. No, si yo no soy celoso. Lo que pasa es que Nati cree que está en televisión y generalmente me habla solo con señas. Yo soy solo. No es que no se lo preste, no estés pensando cosas. canadiense todavía está vivo, tiene 67 años. En junio cumplirá 67. Él es... no, ¿cómo es la cosa? Tiene 67. Va a cumplir 68. Así es. Pegó bastante en los 70 y en los 80. Vanelli. Este es Nazareth. ¿Dónde estás? No te me escondas. Every single day I think of the times when you were still mine, and I'm blue. Got to get away, get you out of my mind. I'm caught up in time, and I'm blue. Estos escoceses pegaron primero en 1974 con Love Hurts, y 9 años después esta canción la hicieron popular. Where Are You Now? ¿Dónde estás ahora? Y aquí estoy, dice Alan O'Day, que es recordado por una llamada. Mira, te acordás. Sinceramente no mucho, pero... Slow you down. You can pick them up off the ground when you're ready to go home. Las flaquitas, las que hacen mejor caldo. El caldo de huesito es bueno. Échele repollo, banano o plátano verde, elote. Y ya estuvo, bueno. One, a two, a one, two, three, four, y five, y six, y seven. Seemly to tribute yourself. Vaya. It's just amazing, you know, at first, when I was asked to do this. Paul, no te quiero oír a vos. Lo que quiero es oír esto. Entrega de premios Grammy. Beatles ganan. Febrero de 1968, el mejor álbum del año en los Grammy. El mejor arte de portada. Además, el disco mejor producido. Los Beatles. Y una de las razones por las que dijeron que ya no iban a presentarse más en persona, porque reproducir esto en persona en esa época, impensable. Lovely Rita, meet a maid, no En los Estados Unidos era el verano, y para eso estoy hablando de junio, julio y agosto, 1967. Salía a la venta este álbum. Que un año después ganó varios Grammy como mejor álbum y mejor portada también. Ay, qué lejos estábamos de pensar que llevaríamos a tener 64. When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Have gone. You can knit a sweater by the fireside. Sunday mornings go for a ride. Doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear. Shall scrim and save grandchildren on your knee. Vera, Chuck and Dave. Send me a postcard, drop me a line, stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? ¿Me alimentarás? ¿Me consentirás? ¿Mis ronquidos aguantarás cuando sea un viejo necio y tenga 64 años? Los Beatles. Bueno, ya venimos con más. Los Eagles en camino. 1900 ayer. Entre otros, además de lo que ustedes piden. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. En vacaciones yo del Lido no me olvido. Si viajo a la playa o a la montaña, siempre el Lido está junto a mí. En vacaciones yo del Lido no me olvido. Con la familia o los amigos siempre está Lido para disfrutar. En vacaciones yo del Lido no me olvido. 1900 ayer. 900 ayer. Saludos a Roberto Salamanca, que hizo esa belleza para nosotros cuando fue el relanzamiento de 1900 ayer, en el mes en que Nati comenzó conmigo, y no se le olvida porque lo tiene bien apuntado. Bien apuntado, ese día venía tan nerviosa. Y porque ni siquiera sabía lo que iba a hacer. Pues sí. Y después la ponen a hablar. Y me ponen a hablar y yo, no... Pero fue con pena. ¿Con pena? Sí, en ese momento. No le creo, y estaba nerviosa. Bien nerviosa. ¿Por qué? Porque le habían dicho que yo era un monstruo. No, yo tengo mala fama. Ay, sí, dice, vieras cómo es de enojado y cómo es de creído y cualquier cosa. Yo venía sin saber cómo era usted. Ah, gracias. O sea, tenía más miedo. Gracias a Dios que por eso fue entonces. Sí. Entonces, ¿cuánto tiene ya de estar aquí? Como unos... ¿Cómo que como unos...? ¿5 meses? Ya perdió, ya se acostumbró ya tanto. Me acostumbré tanto, sí, que perdí la cuenta. Antes contaba. Llevo exactamente 2 meses, 57 segundos y 3 décimas. Así era. Recordemos a los Eagles y su primer número uno. The Best of My Love. Que los Eagles estaban en un restaurante, en una de esas, ¿cómo le dicen? Las butacas. Cuando estaban en una butaca, se pusieron a escribir una canción. Esa canción la escribieron en el restaurante Dantana. Ajá. Cerca del Trovador en West Hollywood. Sí, allá en L.A. Esta canción fue número uno en las listas de singles de Estados Unidos. El primero de los 5 números 1 de Estados Unidos para la banda. Y se incluyó en el álbum de ellos del 74, On the Border. Y también debe de estar en el álbum que más vendió de ellos, que fue la Los Grandes Éxitos. Buenos, buenos, a mí me encantaban. Me encantaban tanto que me fui a verlos cuando se reunieron después de 20 años de estar separados. Y solo comenzaron diciendo, we're back. Every form of refuge has its price, and it breaks her heart to think her love is only given to a man with hands as cold as ice. So she tells him she must go out. She's going and she's leaving. She is headed for the cheating side of town. You can't hide your lying eyes, and your smile is a thin disguise. I thought by Los ojos son el espejo del alma, o sea que, al verte tus ojos, me doy cuenta que eres una mentirosa. Los Eagles, los cuales yo ligo generalmente con Carlos Castañeda, que es un antropólogo estadounidense nacionalizado. Unos dicen que es brasileño, otros dicen que es peruano, pero que estuvo muy ligado a los estudios con los Yaqui. El desdoble, el consumo del mezcalito y del humito, y prácticas que muchos dicen que tenían que ver con la brujería. No sé por qué a los Eagles los relaciono con él y sus estudios. Pero tal vez tendrá algo que ver esta canción, en la cual uno llega a un lugar al cual es factible entrar, pero es casi imposible salir. On a dark desert highway, cool. Los Eagles. Y una canción ícono. ¿Cómo se llama la canción, Nati? El chinito pecando. Cabal. Then I lit up the candle. El chinito pecando. ¿Me la puedes poner? Me puedes poner el chinito pecando. Y es en serio. Así la llaman. Cambiémosle ritmo a la mañana, mañana soleada, aquí lo vemos a través de nuestra ventana. El chirisco no se mueve, lo que significa que viento... Hay poco. I'm gonna find my way, way back home again. Oh, the lonely days are gone. I'm coming home. Yeah, my baby, she wrote me a letter. Well, she wrote me a letter. Then she got a letter with all my own bones. I moved out my way, I moved out my way back home again. Oh, the lonely days are gone. I'm coming home, yes. Well, my baby, she wrote me a letter. La carta. Carta en vías de extinción. Impresa Repuestos. Más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos.

conmemorando hoy el Día de la Persona con Discapacidad Visual, de acuerdo a un decreto legislativo que fue aprobado el 27 de febrero del 92. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, usted saluda a su gente del WhatsApp, yo saludo a mi gente de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, José Luis Serrano González, que ya nos puso, ay, me acaba de acordar algo, tiene razón, porque es la celebración, la conmemoración del nacimiento de George Harrison. Y este de plano que Miroslava. También Víctor Hugo, el de Los Miserables. Bueno, no, es que para él no hay límites, así definitivamente. Aquí me sale un letrero que comente, no quiero y bueno, comentar. Nos pidieron Sheer Down de George Harrison. Me imagino que fue para recordar eso. Ah, sí, pues bueno. Entonces ya la vamos a poner después de hablar un poquito de George Harrison. Margarita Díaz dice, un programa excelente cargado de tanta historia de la buena música. Gracias, Sergio y Nati, por hacernos retroceder el cassette. El cassette habla todavía. Aida Mengíbar, otro domingo de bellos recuerdos con el baño de neuronas. Muy feliz de escucharlo. José Roberto Gutiérrez Barraza. Buenos días, Sergio y Nati. Yo ya con mis pupusas escuchando el programa y deseo oír a Procol Harum con El Conquistador. Gracias desde el sur de la capital. María Isabel Morales, buenos días, mi Sergito. ¡Ay, qué bien consentido! Como siempre, ya lista para empezar el día deseándole abundantes bendiciones. ¡Qué falta que me hacen! Le voy a decir. Ya se me perdió, ya no, ya aquí está. Que dice también que le ponga Down the Hall de los Four Seasons. Elías Palacios, saludos mi Sergio Gallardo, saluditos también a tu incomparable compañera, la chica maravilla, Nati, mire cómo la quieren. Mario sí. Cerón Siliezar, esperando el dúo dinámico musical, Nati y Sergio. Herbert Pérez, buenos días, al mercado temprano para escuchar 1900 ayer completo. Saludos desde Apastepeque, San Vicente, a todos los 1900 ayer maníacos. Bonita la palabra. William Patrice Mayen, desde ya esperando 1900 ayer, trabajando pero en sintonía. Saludos desde Ontario, Canadá. Sergio Mena, buenos días, estamos listos para escuchar todas esas anécdotas y música que nos traen gratos recuerdos. Charlie Sainz, feliz domingo desde Santa Ana, en sintonía con los recuerdos. Rosy Quintana, buen programa como cada domingo, muy bueno. Sae Cortés, ya en sintonía como todos los domingos. A Alejandro Alvarenga, buenos días, esperando la lluvia de neuronas y también me imagino que la limpieza. Solicitamos también a todos aquellos que nos están escuchando y tienen WhatsApp a la mano, que no se vayan a olvidar, como el domingo pasado nos mandaron un par de fotografías que, por cierto, publicamos en la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Entonces vamos a pedirles a todos que tengan alguna buena foto. Sí, que manden el nombre y pues algo extra de quién es el que lo manda, ¿verdad? Si están enfermitos, si estás, cualquier cosilla, pues si están desayunando. Tengo un mensaje muy especial de Mario Pineda. Él nos dice, buenos días, maestro del tiempo de la buena música, y saludos a Nati. Te pido el favor de que felicites a mi queridísima madre, ya que el día de ayer cumplió 92 años de edad. Ella se llama Lilian Margarita de Pineda y es conocida amorosamente como Mali. Ayer se lo celebramos a todo pompa, me dice, y si mi padre todavía estuviera vivo, hoy, primero de marzo, él hubiera cumplido 94 años. Él se llama Rolando Pineda, conocido como El Pali. Pido por favor que me lo felicites. Muchas gracias y bendiciones para ustedes ahí en la cabina del Viajero del Tiempo de la Buena Música. La celebración fue en casa de mi madre, en la bella ciudad de Santa Ana. Te aclaro que mi madre nació en año bisiesto, 29 de febrero. Entonces cumple años cada 4 años, nada más. Exacto. ¡Qué emoción! Digo, qué triste porque no le daban cuelga ni regalo. your silk sheath and in your rusty scabbard now the Santa's taking seat. El género es fácil de definir. Estos son rock sinfónico. El grupo se llama Procol Harum, el Conquistador. Y además de eso, vamos a contarles que tenemos más mensajes. Ajá. De los compañeritos en el WhatsApp y también audios. Vaya, démosle. ¿Qué quieren? A ver. ¿Los audios o el mensaje? Un mensaje para comenzar. Vaya, para comenzar. Dicen, buenos días, saludos para el gran Sergio, ¿cómo quedaron Gallardo? Y a Natalia, soy Alex, saludos desde alguna carretera de los Estados Unidos. Acá los escucho en mi tráiler manejando y disfrutando el gran programa que ya es un clásico dominical. No les pido ninguna rola porque todas son buenas y el tiempo no les alcanza, pero gracias por hacernos una mañana especial. Un abrazo. Bye. Muy bien, muy bien. Qué divertido. Qué bueno. Vaya, ahora los vaya. Audios. Ok, los audios. Suele el volumen. Espéreme, DJ, pero antes Sergio. Voy a ver. ¿Ah? Vamos a. ¿Cómo me dijo que se llamaba el muchacho que anda por cualquier? Alex. Alex. Vaya, Alex. Yo sé que no me pediste ninguna, pero te voy a poner yo a vos una, ¿oíste? O al menos te voy a poner un pedacito de una. Una pedacito de una. Ahí vas en tu tráiler. Oye, oye, oye. Cada día por la carretera, noche, madrugada entera, y mi amor aumenta más. Ya te latió el corazón, ya vi. Hasta aquí lo oí. Porque pienso en ella en el camino, imagino su cariño y todo el bien que ella me da. La noche nostalgia viene a hablar conmigo, con la radio yo consigo espantar la soledad. Voy de día un poco más veloz de noche, prendo los faroles a iluminar la oscuridad. Yo sé voy corriendo en busca de ella, corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta. Al volante pienso en ella, ya pinté en el parachoque un corazón y el nombre de ella. Muy bien. Ok, Alex, tu cancioncita. A ver. ¿Sabía cuál me recordó también? Uh-huh. Hay una canción que se llama Life is a Highway de, ¿cómo se llamaba? Tom Cochrane, no sé, pero es allá después del 91, vaya, dos años después. No, está bien, va. Sí, está después. ¿Qué está haciendo? ¿Qué travesura está haciendo aquí en esa pantalla? No, nada, le estoy poniendo los mensajes para que usted los vea en grande. ¡Ay, qué bien! Ya, entonces ya tenemos dos lugares, ya puedo yo chequear si es cierto lo que está usted leyendo o no. Bueno, gracias, agradecemos porque ya nos mandaron una foto, la cual vamos a incluir al finalizar este programa, los vamos a poner en nuestra galería. Saludos ahí a Josué Estrada, que dice, saludos desde Miami, podrían poner señora Robinson, preparando el asado, dice, nada la imagen. Los audios. Preparando el asado, ya está listo el audio. Sí. Vaya, dele. Yo, buenos días, tal vez me puedes hacer el favor de saludar a la promoción 93 del Itexal. Este día vamos a tener un encuentro ahí deportivo de carácter amistoso y nos gustaría contar ahí con tu saludo. Gracias, Sergio, buen día. Excelente. Vaya. Programa. Saludos al Itexal, que fue campeón de los Juegos Deportivos Estudiantiles en baloncesto. Bueno, buenos días. Hola. 1900 ayer, los escuchamos acá en Chinameca, departamento de San Miguel. Les gustaría escuchar con mi pareja una canción de Fleetwood Mac, Big Love. Somos fieles oyentes de Radio Láser 92.9. ¿Se le acabó? Se le acabó, no sabía saldo, qué decir. O el saldo o la gasolina. Es que yo estoy muy contento de estar. También había pedido Sara, pero no me acuerdo quién. Y ella, vaya, varias imágenes mandan. Saludos a la familia Flores Monterrosa. Vamos caminos a Santa Ana. Buenísima programación. Ay, ahí nos mandan desde la nave espacial en la que van metidos. ¡Qué bonito, qué bonito! Tan bonito como tus ojitos, color caramelo. Tus ojos me tienen loco, tus ojos me tienen soñando, tus ojos me tienen dormido. Ah, y Ebony Eyes. Ajá. Y Alex otra vez nos mandó otro mensaje agradeciendo ese detalle que no se esperaba. Ah. Y mandó foto de él escuchando ahí en línea Radio Láser en inglés. Qué bien. Gracias por llevarnos por todos los Estados Unidos, mi querido Alex. Vamos. Ya volvemos. Todos los domingos, 1900 ayer. Con ese ritmito me imagino que voy con una sombría. Impresa Repuestos, más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos. Playa, montaña, parrillada en casa, no importa cuál sea tu tipo de verano. Disfrútalo en Walmart, donde siempre encuentras todo y pagas menos. Le agradezco a mi estimado Paco Monterrosa el concierto que me mandó por WhatsApp. Está muy sonoro, querido Paco. Bueno, y ahora voy a poner una melodía que es raro que la pidan, la pidieron, entonces aprovechemos para meterla. ¡Ay! El día que el diablo se apareció por Georgia. Con violín y todo, y lo achicaron. The devil went down to Georgia, he was looking for a soul to steal. He was in a bind, cause he was way behind, and he was willing to make a deal. When he came across this young man, sawing on a fiddle and playing it hot, and the devil jumped up on a hickory stump and said, boy, let me tell you what. I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too. And if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you play pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul, cause I think I'm better than you. The boy said, my name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet, and you're gonna regret, cause I'm the best as ever been. Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard, cause hell's broke loose in Georgia, and the devil deals the cards. And if you win, you get this shiny fiddle made of gold, but if you lose, the devil gets your soul. Up his case and he said, I'll start this show. And fire flew from his fingertips as he rosined up his bow. And he pulled the bow across the strings and it made an evil hiss. And then a band of demons joined in and it sounded something like this. Finished, Johnny said, well, you're pretty good, old son, but sit down in that chair right there and let me show you how it's done. Found the mountain, run, boys, run. The devil's in the house of the rising sun. Chicken in the bread pan, picking out dough. Granny, there's your dog back, no child, no. The devil bowed his head because he knew that he'd been beat. And he laid that golden fiddle on the ground at Johnny's feet. Johnny said, devil, just come on back if you ever want to try again. Cause I told you once, you son of a gun, I'm the best as ever been. He played, found the mountain, run, boy, run. Devil's in the house of the rising sun. Chicken in the bread, better picking out dough. Granny, where you don't fight, no child, no. La historia de cuando el diablo salió con la cola entre las patas. se le ocurrió ir a Georgia, en donde estaba, donde vivía Johnny. Y Johnny era buenísimo, buenísimo para tocar el violín. Y le dijo el diablo: mira, aquí tengo un violín de oro. Hagamos la apuesta. Si ganas, te doy el violín de oro. A violin of gold, but if you lose, I will take your soul. Me llevo tu alma. Y dijo el diablo: ahorita yo comienzo. Así que ponete para atrás. Ahí ese ruidito que hizo el diablo. Diabólico. Le dijo: ahorita voy yo. Vamos. Y el Johnny solo lo miraba. ¡Ja! Ese fue el solo del diablo. Ese es el fuego del infierno. ¿Qué esperaba Johnny? When the devil finished, Johnny said, well, you're pretty good, old son, but sit down in that chair right there. Sentate ahí tranquilo. Agárrate los cachos porque me toca ir a mí, le dijo Johnny. Y aquí va Johnny. Con el violín de Johnny ahora. One, two. Y el diablo le dijo: ah, no, ya ganaste, viejo, ya ganaste. The devil bowed his head because he knew that he'd been beat, and he laid that gold. Así que se fue con la cola entre las patas y sin el violín de oro. No me digan que no es bonita. La historia. A continuación, vamos al teléfono. El género rock sureño, así se llama. Es que todos lo quieren encajar en algún lado. Bueno, vamos a ir al teléfono, pero antes tenemos... Un par de comerciales. Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. Cuando salgas de tu habitación, apaga la luz y el ventilador. Con estas acciones salvaremos nuestro planeta. Estamos a tiempo. Sí. Déjenos un mejor planeta. Gracias. Hagamos eso, está bueno. Hay que salvar el planeta. 1900 ayer. 1900 ayer. Aquí con mi capa de salvador del planeta. ¿Aló? Hola. Hola, buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Bien, aquí saludándoles. Muchas gracias. Dándoles gracias por la publicación de la foto en tu Facebook. ¿Cuál foto es la tuya? ¿La del cumpleaños? Correcto. Ah, sí, ahí la pusimos, sí, fíjate. Y hubo un montón de gente que añadió la buenos hija, deseos. Galilea. Sí, la hija. Galilea. Ajá. No, de sí, nada. Gracias, porque también, bueno, mis sobrinas viven en Italia, en Milán. Ajá. Dos sobrinas y una de ellas que escucha o te sigue en el Facebook le envió a la mayor, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ella me la reenvió y se completó el ciclo. Me emocioné porque, bueno, nos hemos hecho famosos, Dios. Qué bueno. Te escucha, la menor de ellas te escucha y estamos invitando a la mayor, Rocío, el mayor. E Iris Flores, la menor. Vaya, yo lo voy a invitar a otra cosa. Fíjate que siempre se me olvida. Ajá. Y no crecemos tanto como deberíamos. Cuando entres a la página, decirle también a tus sobrinas que le pongan I, I, Lique. Ah, I like. Okay, ¿oíste? Sí, ya ahí le estamos motivando para que también pueda escuchar el programa. Ah, vaya. El horario es que es la hora es que... Sí, es difícil, ¿no? Difícil, pero yo les decía que como lo queda grabado, ¿verdad? Queda grabado y entonces el día que lo subimos en la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, dejamos indicado el lugar, el enlace. Ok, sí, entonces gracias Sergio, te voy a enviar una donde están ellas pequeñas. Ah, está bonito. La publiques y me la saludas ahorita, Rocío Díaz, Eiri Flor Díaz también. Ok, ya lo hiciste tú. Bueno, gracias y si nos puedes compasar con una canción. ¿Cuál canción? La cosa más cercana al cielo. Ah, Bali. Vaya, pues como no, you are... Okay. Gracias Sergio, buen día. No, hombre, ya sabes, con todo gusto. O sea que a partir del domingo pasado estamos tratando de crear lo que podríamos titular como la galería de oyentes de 1900 ayer. Si usted está haciendo a esta hora, cuando está escuchando el programa, algo, pónganlo en una fotografía, nos la manda... Al WhatsApp. ¿Al WhatsApp? Sí. Ah, va, ok, mándela al WhatsApp de La Láser. 77 84 16 70. Va, y entonces inmediatamente después del programa estaremos subiendo su fotito para que tengamos así la creación del club galería de oyentes fotogénicos. No olviden sonreír, eso sí, no queremos caras tristes ni amargadas. Así como la de Nati. No. Do you ever need someone to hold at night? Va, voy a corregir. Así como de sonrientes, alegres como las de Nati. ¿Qué? Es que no puse ahí la coma. Ah, eso fue lo que pasó. Entonces usted sí me malentendió. Ah, sí, me malentendió. Do you ever need someone to hold at night? Did music ever fill your soul? My spinning mind just knows what's right. Did you ever dream of loving at first sight? You are the closest thing to heaven. Eres lo más cercano al cielo que yo conozco. The closest thing to heaven that I know. Esta es música que se puso de moda en la época de las grandes bandas. Adaptación de Chicago. De Chicago a las grandes bandas. ¿Y por qué estamos hablando de las grandes bandas? Por Miller. Glenn Miller, así es. Porque hoy nació un 1 de marzo del 1904. Y él fue famoso durante la Segunda Guerra Mundial. Porque durante la segunda, o sea, mientras viajaba para entretener a las tropas estadounidenses en Francia. Durante la Segunda Guerra Mundial, que ya mencionó, el avión de Miller desapareció con mal tiempo sobre el Canal de la Mancha. Pero él nació un día como hoy, hace muchísimo tiempo. Él tuvo muchos primeros lugares en los Estados Unidos. Exacto. En su época. Anotó 23. Uy, era un montón. Era el rey. Ajá. Incluyen In the Mood. Moonlight Serenade. La que acabamos de oír. Pensilvania 6-5000. Y luego el Chattanooga Chuchu. Esa es la versión de Deodato para la serenata a la luz de la luna. Muy buena. Ta, la, ra, ra. Bueno, y esto es un pedacito de In the Mood, incluida en un medley. Ahí está. falta. Y esto es algo del Chattanooga Chuchu, que era un famoso tren, tan famoso el Expreso de Oriente. Get there on time. Pequeña muestra de las canciones remozadas que hizo popular Glenn Miller, un hombre que nació un día como hoy y que fue toda una institución en la época de las grandes bandas. Bueno, hablando de gente que son instituciones, vamos a hablar de El Jefe. ¿Que quién es El Jefe? ¡Wow! ¿Quién? Es divertido El Jefe porque hay gente que cree que una de las canciones que él hizo fue en honor de los Estados Unidos, el Born in the USA. Y en realidad es una canción protesta por los desmanes que hace el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica por todo el mundo. Pero no venimos a hablar de eso, sino venimos a hablar de otra cosa. Sí, exactamente, de una canción especial de este artista llamado Bruce Springsteen. Oh, Bruce Springsteen, conocido como The Boss, el jefe. La canción se llama Streets of Philadelphia, las calles de Filadelfia. Ajá, ¿y qué hizo? Ganó 3 Grammys como canción del año, mejor interpretación vocal masculina y mejor canción de rock. Y eso fue un día como hoy, ¿no? Un día como hoy, en 1995. Esta canción también apareció en la película Filadelfia, en el 93. Buenísima. Una de las películas sobre, las primeras películas que hablan sobre el VIH-Sida, protagonizada por Tom Hanks y Denzel Washington. Buenísima. Nominada para el Oscar. Unrecognizable to myself, saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Until my legs felt like stone, I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Una canción ganadora por todos lados. Por 3 premios Grammys. Eso fue en el 94, ¿no? Sí, en el 94. Y en esa época los Grammys se entregaban por estos días. Exacto. Y entonces ganó la mejor canción. Espéreme, que lo perdí. No le digo, pues, yo todo lo tenía preparado. Bueno, además de eso, la canción sirvió en la banda sonora de la película Filadelfia, la cual en 1994 le valió un Oscar de la Academia a Tom Hanks como mejor actor. Estaba haciendo pareja con Denzel Washington. Tom Hanks hacía el papel de un abogado que es despedido porque tenía SIDA. Y para colmo de males va a contratar un abogado que lo defendiese, que era Denzel Washington, que era homofóbico. Pueden imaginarse la mezcla. La canción, repito, del 95, ajá, ganó la como la canción del año, como la mejor interpretación vocal masculina y mejor canción de rock. Bueno, eso lo ganó en el Grammy. Y ahora tenemos audios. Queremos agradecer a la gente que nos está mandando. Que nos mandó todo un montón de fotos. Bastantes fotos tenemos. Ya las vamos a subir. ¡Qué bueno! No se olviden que cuando vayan a ver su foto a la página de 1900 Ayer, el original con Sergio Gallardo, somos interesados. Le ponemos su foto, pero usted nos da like. Y si usted logra que todas sus amistades nos den like, nosotros vamos a ser inmensamente felices. Nos va a ser inmensamente felices y no les va a costar ni un centavo. Vamos a comerciales. Ah, vaya, pues vamos a comerciales y volvemos con más musicón. Vamos. George Harrison. 1900 ayer, 1900 ayer. Gracias, Roberto Salamanca. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. ¿Problemas con alcohol o drogas? Centro Terapéutico de Adicciones, institución especializada y profesional en el tratamiento de las adicciones. Operamos bajo modalidad ambulatoria, sin ingresos ni internamiento. Sigues estudiando, trabajando y compartiendo con tus seres queridos. Trabajamos con programas individuales, pues sabemos que cada persona consulta por razones diferentes. Centro Terapéutico de Adicciones. Llámanos al 2263-1478 o visítanos en CTA El Salvador. .com. Permítenos ayudarte. 1900 bonito y lo pasamos en éxitos musicales hace bastante tiempo. The Cracker Box Palace, el palacio de la caja de galletas, conmemorando a la vida de George Harrison. Él estuvo cumpliendo años el lunes pasado y lo celebramos en el Wiri Wiri al aire porque Rodrigo Arias es fanático de él. I love you. Because you're sweet and lovely girl, it's true. I'm moving every moment, girl, for you. James got nothing on this baby. George Harrison, que murió un día como el lunes pasado, hace ya buen rato. Esta es otra de las que nos solicitaron por el WhatsApp. En memoria de Georgie, el Beatle místico. Se trabó la compu. Ah. También tenemos problemas técnicos. Hoy tenemos problemas técnicos. Muy bien, esa era Cheers de George Harrison, una de las tres canciones que hemos puesto para recordarle cuando se murió. Porque fue un lunes, como el lunes pasado. Digo, fue el lunes pasado, la fecha, que fue 24. ¿Así es la cosa? Sí, así es la cosa. Bueno, ¿qué más tenemos en el menú? En el menú de hoy solo nos falta cumplir con una cosa, nada más. Una historia que concierne al terrible Rey Lagarto. George Harrison falleció. Ajá. Un 29 de noviembre del 2001. Ah, entonces nació un 24. Nació el 25 de febrero del 43. Okay, eso fue el lunes pasado. Sí. Va, ok. Entonces, habiendo ya aclarado esas cosas, nos vamos a hablar del Rey Lagarto. ¿Qué pasó con el Rey Lagarto? ¿Quién es el Rey Lagarto? Nada más y nada menos que Jim Morrison. Ah, ese era terrible. Ante de todos. Era un irreverente. Porque en el 69, él fue acusado de comportamiento lascivo después de mostrar su miembro a la audiencia. Eso de miembro me da risa, porque como que si fuera parte de algún club. Me sentó a su miembro. Aquí cargo el miembro. ¿Me puede presentar su carnet? Pase adelante. Las puertas del CDI están abiertas. Vaya, ok, entonces... Su aparato reproductor. Su aparato reproductor. No, a la audiencia durante un espectáculo en Miami. Él fue declarado culpable y sentenciado a 8 meses de trabajos forzados. Y él murió en París mientras la sentencia estaba en apelación. Así que se libró. Yo creo que fingió la muerte para no irse a la cárcel. Como hay tanta cosa ahora en las redes sociales. Por estos días, el hombre enseñaba el miembro. En Miami. Y la policía se le pararon los pelos. Lo llevaron a la cárcel. Lo sentenciaron a 8 meses de trabajos forzados. Tenía que picar piedra. Entonces se fue a París y allá murió. Ya no cumplió la sentencia. Por esos días, en 1969, el Rey Lagarto era condenado a 8 meses de trabajo forzado, puso una apelación y se marchó a París, en donde murió. ¿Y todo por qué? Por mostrar su aparato reproductor en un espectáculo de Miami. Que no tenía nada que ver, porque si bien era pajarito, no cantaba. Lástima. You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here. Dug our treasures there. Usted con Sergio Gallardo. Ay, Sergio, por Dios, ¿cómo está usted? Hombre, es que yo le estoy llamando de Suchitoto. Yo sé que me está hablando de Suchitoto y yo no sé para qué me habla y me pregunta cuando no me quiere creer. ¿Cómo dice? Yo no sé por qué me habla y me pregunta y yo le respondo y usted no me quiere creer. No, yo sí le creo. El asunto es que no sabía yo. Ah, bueno, me dice que había un quinto Beatle, pero el quinto Beatle era paja, porque él no fue quinto Beatles, sino hasta el final. Y lo llevaron porque los Beatles tenían problemas y creyeron que él iba a ser capaz de unirlos otra vez. Y solo en un álbum aparece. Ah. Ajá. Sí, y antes hubo otro Beatle, quinto Beatle. Pero ese era un disc jockey que se llamaba Murray Decay. Y entonces él fue el que dizque los descubrió en los Estados Unidos. Y entonces a ese también le llamaron el quinto Beatle. Correcto, Sergio. Hoy no sí ya me creer, cree. Pues, si no sé. Todas las preguntas que se le hacen, usted las contesta. Sergio Suchitoto lo quiere mucho. Y ahora es una cadena completa en Suchitoto. Me llega. Y nos gusta escuchar su voz, lo que es escuchar la voz de quien lo acompaña también. Por favor, Only You. Vaya, con todo gusto. Muy amable, Sergio. Que Dios le bendiga y siga siempre con esa programación tan bella que nos hace todos los domingos. Y qué bueno que ya me creyó. ¿Ah? ¿Qué? ¿Que está abierto? Sí, está abierto. Yo lo dejé abierto. There once was a time and there once was a way. We had something going and to my dismay. Attention to me seemed to drift though I don't know where. And when we're alone seems there's nothing to say. I bring up the topic, you push it away. You say La versión electrónica de I Beg Your Pardon, I Never Promised You a Rose Garden. Ajá, la canción que pegó muchísimo, muchísimo en la... en country. ¿Así es? Y la lograron samplear, así le llaman. Copiar un pedacito y usarlo como base. Y con Can la hizo y le puso... I never promise you. ¿Así es? No. ¿O sí? No sé. I beg your pardon. Sí, es cierto. Era la otra parte. Sí, porque la canción dice I beg your pardon, I never promise you. Ajá. Rose Garden. Entonces, uh-huh. Según yo era I promise you, pero no era I promise you, sino era I beg your pardon. You are pardoned. Okay. Muy bien, muy bien. ¿La ponemos entonces? ¿La ponemos a quién? ¿La tiene usted o la pongo yo? La de Concan. Ajá. Ya terminó. Ya terminó. Sí, hay un grupo que me gusta mucho, pero miren, aquí les puse cero. Cero porque el Duncan Du se les ocurrió también hacer una subversión de. ¿De? Rose Garden. Oigan, qué cosa más horrible. Y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Horrible, horrible, horrible. Así que no la pongo. Entonces, la que tengo que poner es... ¿Cuál debo? Recuérdeme. Debe Only You. Ah, esa es la que me acaban de pedir, es cierto. Only You. Ahora no hallo con quién ponerla. Porque tendría la original, pero hay una muy bonita que pusimos de moda en la femenina en 1973. Solo tú. Only you and you alone. Realidad eres tú, solo tú has llenado de luto mi vida, abriendo. No, esa ya es otra. Esa es una ranchera. Y estos no son rancheros. Estas son un par de brujas que siempre se disfrazaban de negro y batían las alas. Yeah. par de brujas que transformó Fleetwood Mac le hizo más potable, accesible, Stevie Nicks y Christine McVie, Sarah. Están ustedes en sintonía de 1900 ayer en Radio Láser 92.9, Láser en inglés, en el programa sumamente internacional. Tenemos por todo el mundo mucha gente que nos escucha, afortunadamente. Ya enviamos ahora un nuevo saludo a alguien en Milán. ¿En Milán? ¿Milán? No, Italia. Entonces, en Milán, tenemos a alguien que cuando hablamos de Bruce Springsteen, nos dijo... Nos comentó alguna historia de que, bueno, se llama Alberto Guevara, siempre nos escribe, nos mandó que él, Bruce Springsteen, venía a Italia y le preparaba el pan para las hamburguesas cerca de donde yo vivo, o sea, el panadero. ¿Y él conocía al panadero? Era el cliente de esa panadería y conoció al panadero que tenía de apellido Crassioli. Oh, y le hacía las hamburguesas. Él murió ya hace 4 años, ya sea de que Bruce llegara a Roma, Milán, Florencia u otras ciudades, él era su panadero. Oh, el panadero de Bruce Springsteen, amigo de nuestro amigo. Don't you forget about me. Don't, don't, don't, don't. La canción que se llama Don't You Forget About Me, no te olvides de mí. The Simple Minds. Correcto. Esta es parte de la banda sonora de una película famosa, El Club de los Cinco, The Breakfast Club. The Breakfast Club. Que esta trata, pues, de unos cinco adolescentes que se reúnen. Bueno, son traviesos. Son desconocidos, pero los han castigado, entonces, ahí en el colegio. Entonces, trata de cómo ellos van aprendiendo sobre el respeto y entendimiento mutuo. Esta se estrenó el 7 de febrero de 1985. Oh. Y agradecemos a quien nos agradeció por haberla puesto. Sí, a Masi. Oh. Desde Soyapango. Este grupo en la prehistoria salía en éxitos musicales, salían todos vestidos de blanco. Angels, That Magic Touch. Antes de irme, quiero pedirle disculpas a Mario Acosta porque me manda él una imagen en la cual me cuenta que nos ha estado llamando durante todo el programa. Dios mío. Infortunadamente, pues no se dio cuenta que estaba marcando en una calculadora. No era en el celular, Mario, no era en el celular. Por otro lado, también en esta semana me encontré con un par de muchachas. Nos tomamos una foto, la subimos al Facebook. Y tengo que mandar un saludo para una de ellas, tanto para ella como para su esposo. Una de ellas era Patricia Argueta, la del esposo es Guadalupe Trigueros, y quiero pedirle disculpas porque por no apuntar se me olvidó la canción que me pidió. Qué yo pena. También. Y yo también quiero aprovechar para mandarle un saludo a dos personas, aparte de mi padrino. Ajá. Que la canción se la debo, Era, pero ya la habíamos puesto la semana pasada. Sí, ya la habíamos puesto el domingo pasado. ¿Qué él había pedido también? Y quiere pedir una suscripción. Ahora, si usted quiere pedirme que la canción todas las semanas, la misma, si quiere le mando con Nati una USB para que la escuche durante toda la semana. Escucha 1900 Premium. Cabal. Pues solicitar. Bueno, ahí a mi padrino, que siempre me está escuchando, y también a mi cuñado, que él cumple, va a cumplir años mañana. Ah, qué bien, tenemos fiesta, pues. Tenemos fiesta. Ah, vaya. Así que ahí le mando ahí el saludo a mi cuñado Alexander. Graham Bell. Y ya. Bueno, entonces, vámonos. Ah, y a mi amiga Francesca, que me estaba escuchando ahorita, me mandó un mensajito, me confundí, fíjense, con ella. ¿Mm? Le dije otro nombre. ¡Qué barbaridad! Pero ahí en el saludo. Y ya, vaya. Vaya. Y yo, aunque bye. Te puse otro nombre, pero no importa. Aunque te puse otro nombre. Bueno, colorín colorado, el programa ha terminado. Sí. Lo cual nos pone muy tristes. Ah, es que es en otro lado, ¿verdad? Sí. Hablando de confusión. Así es. ¿Terminamos con lo que vimos, con lo que publicó? Sí. Los Beatles y su álbum revolucionario, el cumpleaños de Glenn Miller, también las travesuras del Rey Lagarto, los Eagles, Bruce Springsteen, George Harrison y lo que pudimos complacerles a todos ustedes. Gracias, gracias, cuídense mucho. Sayonara. Para y el próximo domingo. Exacto. Y hasta me hicieron acordarme de Memories, una discoteca que había cerca de la Plaza Beethoven. Gracias. Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. En vacaciones yo del Lido no me olvido. Si viajo a la playa o a la montaña, siempre el Lido está junto a mí. En vacaciones yo del Lido no me olvido. Con la familia o los amigos siempre está Lido para disfrutar. En vacaciones yo del Lido no me olvido. Impresa Repuestos. Más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos.